Hola, soy Varin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy en principio, no vengo a hablar de ningún tema de biología. Hoy, bueno, como veis en el mismo título, pone off topic, porque vengo a hacer un off topic, literalmente. Vengo a hablar un poco de mí. Bueno, más que de mí, de lo que la gente me ha estado regalando durante mi cumpleaños y vamos, con motivo de mi cumpleaños, entre la semana previa a mi cumpleaños y estos últimos días. El último regalo lo he recibido hoy. He de decir que he recibido bastantes regalos, lo cual es de agradecer. Sé que algunos regalos los habéis enviado vosotros, los que veis mi canal, lo cual es mucho de agradecer. Que gente que no me conoce de nada me haya regalado cosas por mi cumpleaños, siempre es algo que se agradece mucho. ¿De acuerdo? Entonces, creo que voy a clasificar los regalos en tres partes. En papel, dinosaurios y otras cosas. Principalmente, otras cosas básicamente es entretenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, creo que la idea inicial yo creo que va a ser empezar con el papel, ¿no? Que es lo más así serio. Y este es el papel que me han regalado. Bien. Hay cinco libros, los cuales tengo ahora mismo en mis manos, ¿vale? Estos cinco volúmenes. De estos cinco volúmenes voy a empezar citando de uno en uno, ¿de acuerdo? Y a ir haciendo pues recomendaciones, saludando a gente, etcétera. El primer libro es Física de Hollywood. Me lo han regalado Edu y Jota. Luego hablaré un poco del regalo de Edu y Jota, que también ha habido un tema divertido. Física de Hollywood, de Arturo Quirantes. Un saludo también a Arturo. De este libro hablé hace un par de semanas. Me confundí con el autor, culpa mía. El autor es Arturo Quirantes y es el segundo libro de la editorial Naucas, ¿de acuerdo? El primero, Virus y pandemias, es también un libro que tengo ahí, que ya leí y que es muy bueno. Y este segundo, pues Física de Hollywood, de Arturo Quirantes, suena muy bien. Os voy a leer la sinopsis, que es: ¿por qué prestamos tanta atención a los personajes del cine y la televisión? Tal vez sea porque nos permiten soñar y escapar de nuestra realidad. A veces nos identificamos con ellos de forma tan intensa que contradicen nuestra experiencia cotidiana y eso complica el trabajo de los profesores de ciencias. Porque en caso de conflicto, ¿a quién prestará el alumno más atención? ¿Al profesor o a Bruce Willis? ¿Tiene razón el catedrático o Tony Stark a la hora de diseñar un traje volador? El autor decidió hace algunos años que si Hollywood usa la ciencia a su favor, bien pueden hacer lo mismo los profesores en clase. El resultado fue un proyecto de innovación docente que usa ejemplos del cine y la televisión para la enseñanza de la física. El presente libro pretende ser un paso más allá. Aquí el lector podrá aprender física a nivel básico, aprovechando el conocimiento o ignorancia, según sea el caso, de Hollywood y el que tiene Hollywood del mundo real. Se incluyen ejemplos de más de un centenar de películas y episodios de televisión, desde los hermanos Marx hasta The Big Bang Theory. Todo ello con el fin de enseñar, siguiendo la máxima, que debe ser parte integrante del trabajo docente. Ante todo, no aburrir. Física de Hollywood. Siguiendo con regalos de Edu y Jota, un segundo regalo. Todo es cuestión de química, de Débora García Bello. Un saludo a Débora. Débora García Bello tiene un canal de YouTube llamado Débora Ciencia. Que lo buscáis, Débora Ciencia, Débora así, terminado en H. Y muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Es un canal que tiene muy poco tiempo, pero ya tiene más de 2.000 suscriptores, lo cual es un indicativo de su alta calidad, ¿de acuerdo? Lo extraordinario de lo ordinario. Todo es cuestión de química, nos invita a observar el mundo con otros ojos para sorprendernos con las maravillas ocultas detrás de todo lo que nos rodea. Descubre entre sus páginas desde qué son el átomo y la molécula, qué misterios encierra la tabla periódica y cómo se transforman las sustancias hasta qué es realmente lo natural y lo sintético, cómo funciona una pila, por qué se corta la mayonesa o por qué vemos en color. Acompañado de ilustraciones que nos ayudarán a comprender mucho mejor las explicaciones, todo es cuestión de química, nos revela que nuestro entorno es todavía más fascinante de lo que aparenta a simple vista y que los experimentos más asombrosos ocurren en nuestra vida cotidiana. Débora García Bello es licenciada en química por la Universidad de La Coruña, divulgadora científica profesional y autora del premiado blog dimetilsulfuro.es, el cual también os recomiendo que accedáis. Actualmente compagina la divulgación con la docencia en secundaria y la formación profesional. Es autora, además, de numerosas antologías poéticas y del libro Megalomanía. Todo es cuestión de química, de Débora García Bello. Por cierto, la ilustración de portada me encanta. El Tetris con la tabla periódica es algo brillante. Todo es cuestión de química. Continuando con libros relacionados con la ciencia. Feathered Dinosaurs. Este libro me lo ha regalado una persona anónima. Anónima que no sé quién me lo ha regalado, quiero decir, ¿de acuerdo? No sé quién me lo habrá regalado. Estaba en mi lista de deseos de Amazon y llegó un día. Llegó. No tiene dedicatoria. El papel en la que viene la dedicatoria, que lo tengo aquí. Creo que es este. Literalmente ponía esto. Feliz cumpleaños, anónimo. Así que realmente no sé quién me ha regalado este libro. He de decir que no es la primera vez que me regala un libro alguien anónimo. He de decirlo porque el año pasado me regalaron el creacionismo Vaya Timo y también fue completamente anónimo, nadie me dijo, o sea, nunca llegué a saber quién me lo había regalado. Feathered Dinosaurs, The Origin of Birds, de John Long y Peter Shouten. Está en inglés el libro, ¿de acuerdo? No trae una sinopsis completa, sino tan solo tres menciones de tres personas. El autor y el artista deben ser agradecidos por este gran libro sobre los descubrimientos de los dinosaurios con plumas y las relaciones con el origen de las aves, dicen el profesor Zhong Zhu, Senior Research Fellow and Acting Director, Institute for Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology de la Academia de Ciencias China. Un fascinante resumen del mundo de los dinosaurios, algo que nunca imaginarías, dice Tim Fanelly, autor de The Weather Marcus, y un registro visual sin precedentes de uno de los puntos de inflexión más significantes de la historia, más significativos de la historia de la paleontología de vertebrados. El descubrimiento de la diversidad de dinosaurios depredadores que estaban completamente cubiertos de plumas, probablemente con amplios coloridos y también pues, todos los parientes cercanos, ¿no? Y esto lo dice Luis M. Chiap, director del Dinosaur Institute del Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Feathered Dinosaurs, The Origin of Birds. Anónimo. No sé quién me lo ha regalado. Este tiene. Este. Ah, mira, bueno, aquí sí que venía una sinopsis. Viene con funda y veis que la parte interna está muy bien cuidada. La edición es muy bonita. Y aquí, bueno, pues dice algo así, ¿no? Las últimas pruebas fósiles dejan claro que no todos los dinosaurios sufrieron una extinción hace 65 millones de años. Esta revelación ha cambiado profundamente el modo en el que percibimos el mundo natural, dando una nueva comprensión del origen de las aves. Muchos paleontólogos ahora piensan que todas las aves son, de hecho, descendientes de dinosaurios depredadores, terópodos. Muchos de ellos que han conservado incluso las plumas en los fósiles. En este libro, el paleontólogo y divulgador científico John Long revela los misterios del origen de las aves y de la evolución del vuelo. Los detalles de la transición de pequeños dinosaurios emplumados a las primeras aves voladoras. Un salto que ahora es muy bien aceptado y anatómicamente bien registrado como evento evolutivo. Dinosaurios emplumados. Otra obra en inglés también, por parte de Christopher, vía también Amazon, por mi lista de deseos, es este. Un diccionario gramática, inglés, Klingon, Klingon, inglés. Lo cual es genial. Es genial. No sé si tendré tiempo a meterle mucha caña de momento. La tesis me come mucho tiempo. Pero es un libro que siempre he querido tener. Y aunque solo sea un libro de consulta, me parece que, o sea, aunque no lo use de momento, para aprender Klingon bien. Yo Klingon sé cuatro cosas, cuatro frases hechas, pero como libro de consulta me va a venir muy, muy bien para redescubrir al friki que tengo dentro. Muchas gracias, Christopher, por el diccionario Klingon. Y por último, una persona anónima, pero en este caso sí que sé quién es, solo que no quieren que sepa. Me ha regalado esta versión de El origen de las especies, de Charles Darwin. Que diréis, va, una versión tapa blanda, porca miseria. Pues no, la verdad es que es una pequeña joya. Porque si bien no es una edición real, es un facsímil de la primera edición. Edición facsímil, veis aquí, en el año de publicación, 1859. Un facsímil publicado en el año 2003, pero es una edición facsímil de la primera edición de El origen de las especies de Charles Darwin. Un facsímil de la primera edición, ¿de acuerdo? Es decir, exactamente tal y como estaba escrita en la primera edición original. ¿Vale? Este sí que no tiene ni sinopsis ni nada, porque creo que todo el mundo conoce este libro y quien no lo conozca debería conocerlo. La verdad es que no lo tenía en inglés, lo tengo pero en castellano. Tengo una edición que es esta, que también es una muy bonita edición. Tengo esta edición, pero esta está en castellano. Esta la tengo desde hace ya algunos años, una edición también bastante elegante. Pero esta está en inglés. No la he leído en inglés, no he leído este El origen de las especies, no lo he leído todavía en inglés. Y creo que puede ser un reto. Ahí está. Voy a dejar esto por aquí. Creo que puede resultar un buen reto para mí leer un libro del siglo XIX. Y tan duro como es El origen de las especies, que no es fácil de leer, en inglés. Creo que va a ser un buen ejercicio de lectura. Bien. Por cierto, antes he hablado del otro libro de la edición Naucas, de la editorial Naucas, que es Virus y Pandemias, de Ignacio López Goñi. Este no me lo han regalado ahora, este lo tenía desde hace tiempo ya. Pero también es un libro muy recomendable. Entretenimiento. Bien. Expansión del juego Firefly. Piratas y cazarrecompensas. Esto es una expansión del juego de mesa que tenéis aquí atrás, ¿vale? Firefly. Es una expansión. El juego en sí está muy entretenido. No sé si lo habéis jugado. Si no lo habéis jugado, os lo recomiendo. No sé si habéis visto la serie. Si no habéis visto la serie, os la recomiendo fervientemente. La serie Firefly y la película consiguiente, que es Serenity. Y el juego básicamente va de la trama de la serie. Eres el capitán de una nave y tienes que viajar por el espacio entre diferentes planetas en un sistema planetario compuesto por varias estrellas, de hecho un sistema múltiple, y tienes que ir viajando pues, por los distintos planetas y haciendo distintas misiones, ¿de acuerdo? El juego peca de escasa interacción entre jugadores y esta expansión lo resuelve. Se lee. Añade una elevada dosis de interacción de lo más agresiva entre jugadores. Aborda las naves de tus rivales mediante la piratería. Caza a los fugitivos más buscados para cobrar una suculenta recompensa o prepara a tu tripulación con nuevas cartas de equipo que les permitan enfrentarse a las tripulaciones rivales. Además, podrás explorar la galaxia con dos nuevas naves y dispondrás de dos nuevos líderes especializados en estrategia de lo más antisociales. Y todo esto mientras los nuevos agentes de la ley intentan aportar un poco de orden en medio de todo este caos. Esta expansión no es un juego independiente, requiere el juego básico Firefly para poder jugar. Trae dos tablillas de nave, tres tarjetas de historia, 79 cartas, 41 fichas, dos figuras de nave y un reglamento. Y si bien cartas, nave, o sea, las cartas, las tablillas y tal, pues no tienen mucha relevancia. Bueno, están las instrucciones. Las cartas no me voy a poner a enseñarlas, ¿vale? Estas son las tablillas de las naves. Está el Interceptor, que tiene muy poca capacidad de carga y solo tiene dos espacios de mejora y tal, pero a cambio tiene mucha velocidad. Y luego está una nave que es completamente lo contrario. Es una nave muy lenta, extremadamente lenta, pero tiene muuchísima capacidad de carga, que es el SS Walden. Bien, pero lo que más me mola de este juego, de esta expansión, son las naves. Entonces, lo que os voy a enseñar son las naves. Este es el SS Walden, que es una navecita preciosa. Son súper bonitas las naves. ¿Vale? Este es el SS Walden. ¿Vale? Y este es el Interceptor, que es chiquitita, chiquitita, chiquitita. Este es el Interceptor. Espera, sí, así está. Así está derecho. Este es el SS Interceptor. Son una cucada, las naves son una cucada. Este juego me lo regaló David Aguado. Muchas gracias, David. He de decir que se nota que la gente sabe que este juego me gusta, porque el mismo día que me llegó el regalo de David, estos dos amigos de los que os he hablado antes, Jota y Edu, llegaron muy preocupados porque estos dos chicos, especialmente Jota, le gusta mucho este juego. He jugado con él varias veces y según me llegó, según abrí el paquete, vi lo que era, vi la caja, le hice una foto y se la mandé. Y subió corriendo a mi despacho diciéndome, o sea, trayéndome una caja idéntica. Y es que me la iba a regalar también ellos, me la iban a regalar Jota y Edu. Entonces, ahí hubo una cosa como esa incomodidad, ¿no? Pero bueno, no hubo mayor problema porque ellos devolvieron el juego que me habían comprado. Y a cambio, lo que hicieron fue regalarme los libros que ya os he enseñado. Entonces, bueno, pues tampoco ha habido mayor problema. Pero sé que a ellos les hacía mucha ilusión regalarme la expansión del Firefly. Entonces, si bien el agradecimiento va para David, que es la persona que me lo ha regalado, también pues un agradecimiento a Jota y a Edu, porque conozco cuál era su intención también y ahí está. Bien. Y para finalizar, esto no es un regalo que me haya hecho nadie, es un regalo que me hice yo, ¿de acuerdo? Un conocido de Twitter me vio, me compré este cubo, cubo de Rubik, me gustan los cubos de Rubik, ¿de acuerdo? Me gusta. Y me compré este el otro día, lo vi en una tienda, y siempre había querido tener un cubo Mirror, entonces pues me lo compré. Pues estuve trasteándolo hasta que lo conseguí resolver. Cuando lo conseguí resolver, pues lo subí a Twitter. Y un conocido de Twitter pues me dijo que si me molaban, pues me estuvo enseñando varios modelos más. Y finalmente, pues me los compró él, pero obviamente pagados por mí. O sea, el regalo es autorregalo, ¿vale? Me los regalé yo a mí mismo. Me compré uno, el clásico, pero que funcione bien, ¿vale? Se mueve fácilmente, no es de estos que se atascan y tal, ¿no? Se mueve muy fácilmente. Porque mi mayor limitación era con los movimientos, se me atascaba el que tenía, bueno, el que tengo, lo tengo todavía, el de metal, lo tengo en el despacho de adorno. Y luego también, pues, uno de estos piramidales, no sé cómo se llaman, la palabra que corresponda, no tengo ni idea. En realidad es como un cubo, es como este, ¿de acuerdo? Solo que la forma del este cambia, pero esta es la pieza central, ¿vale? Esta sería la cruz, esta sería arriba, abajo, izquierda, derecha, y esta y esta serían las esquinas, ¿vale? Y luego pues tendrías aquí otra cara, cada uno de lo que parecen las aristas del tetraedro en realidad es una cara, ¿vale? Se resuelve igual que un cubo de 3x3. Y luego, para volverme un poco loco, este todavía no lo he resuelto, yo con los cubos de Rubik tengo una manía, tengo que resolverlos por mi propia cuenta, tengo que aprender a resolverlos yo por mi propio, por mi, o sea, tengo que deducir, tengo, o sea, es una norma que me autoimpongo a mí mismo. En realidad es algo, o sea, es algo que me he impuesto yo solo, o sea, nadie me obliga a hacerlo, pero digamos que es como una norma que tengo para mí, ¿no? Conmigo mismo, que es este tipo de acertijos, igual que pues las alambres estos que hay que separar y tal, no me gusta que me digan cómo se resuelve, no me gusta que me desvelen el misterio de cómo se resuelve. Prefiero resolverlo yo solo, prefiero deducir cuál es el funcionamiento del cubo, encontrar los algoritmos óptimos para resolverlo y resolverlo sacando yo mismo la lógica. Este cubo, el 6x6, lo resolví por primera vez cuando yo tenía 12 años y yo mismo descubrí los movimientos. No son para nada los movimientos óptimos porque son los movimientos que yo descubrí que me permitían resolver el cubo, ¿de acuerdo? Fue una profesora de francés la que me animó a hacerlo, de hecho. Y pues es como mi política, ¿no? Para con los cubos de Rubik. Descubrir yo mismo los movimientos y aunque no sean los mejores movimientos ni de lejos voy a tener un tiempo como los que tienen los profesionales que se dedican a esto, pero yo al menos tengo el alivio moral y lógico de que lo he resuelto por mí mismo, ¿vale? Bueno, pues este todavía no me he puesto con él. Con este todavía no me he puesto, me parece un cubo bastante complejo, no lo he deshecho desde el momento en que me ha llegado, de momento no lo he deshecho, algún día tendré el valor de deshacerlo y en ese momento empezará mi pesadilla, porque hasta que no lo consiga hacer no me voy a quedar a gusto. Entonces, pero vamos, este es el asunto. El cubo de Rubik clásico, este, el normal, tardo entre 1 minuto 20 y 1 minuto 50 en resolverlo, ¿de acuerdo? Mi récord está en 1 minuto 17, de hecho. O sea, no soy capaz de bajar de 1 minuto, pero creo que no soy capaz de bajar del minuto porque que no soy capaz de optimizar los movimientos más allá de los movimientos que ya sé. O sea, mi limitación es la cantidad de movimientos que hago, ¿vale? Sé que hay muchos movimientos que no están optimizados, entonces es muy probable que pueda que haya forma de ahorrar movimientos consiguiendo el mismo resultado, pero yo no la he encontrado. Y como no me gusta mirar las soluciones, es algo que no voy a hacer, pues me tengo que conformar con lo que tengo. Hace escaso un año descubrí un nuevo movimiento que me permitía ahorrar 4 o 5 movimientos en las fases finales del cubo, lo cual, bueno, pues ahí está, ¿no? A veces pues encuentro nuevas formas de resolver un movimiento mejor de lo que lo hacía. A ver qué me manda Bruja por aquí. ¡Uf! Un 11 por 11 por 11. Ni de coña me meto yo con esto. Al menos, vamos, no de 1 hora, 6 minutos, 29 segundos para resolverlo. Joder la hostia. Vaya pedazo de cubo. Vaya pedazo de cubo. Puf, puf, puf, puf, puf. Bueno, si veis el enlace que ha dejado Bruja, pues es un cubo de un 11 por 11 por 11. Bueno, pues este, el dodecaedro este, algún día me pondré con él. Pero cuando tenga valor, cuando reúna el suficiente valor. Y bueno, sí, Silvina dice, luego que te sabes los movimientos, luego es tu habilidad motriz. Sí, es la habilidad motriz y la calidad del cubo. Mi anterior limitación era la calidad del cubo, porque el cubo que tengo de metal, el que tengo en el despacho, se atascaba mucho y a causa de esos atascos no conseguía bajar de los 2 minutos y medio. Y yo sabía que podía hacerlo más rápido si tenía un buen cubo. Y este buen cubo, en efecto, me ha hecho bajar bastante el tiempo. A día de hoy no me veo capaz de bajar de un minuto, pero no es tanto por la habilidad motriz ni por la calidad del cubo, sino por la cantidad de movimientos, que no tengo tiempo suficiente para hacer todos los movimientos en menos de un minuto. A ver qué pasa, Golden Face. Dice, un cubo demasiado complicado para usar la lógica. A ver. Vamos a ver. A ver qué ha pasado, Golden Face. Golden Face ha pasado. Un 3x3x3, bueno, pero es que se lo están cargando el cubo. Lo están limando para hacer una esfera. Bueno, oye, cada uno hace con sus cubos lo que le da la gana, ¿no? Ay, pobre cubo. Sí, Golden Face ha pasado un vídeo con un cubo de Rubik que se lo estaban cargando. Sí, Silvina, hay algunos que se atascan cosa mala. El que tenía de plástico antes, ¿vale? El primero que tuve, que era de plástico, se atascaba como un cabrón, ¿vale? No bajaba de los 5 minutos por los atascos. El de metal, que me regalaron hace unos 4 o 5 años, se movía bastante mejor y me hizo bajar a los 3 minutos. Y este, que es de plástico, se mueve muchísimo mejor, ¿vale? Los movimientos de este son mucho más naturales, entonces me permiten bajar de los 2 minutos, pero de momento de 1 minuto no he bajado. Y mi limitación, como digo, ya no es mecánica, es logística, es del número de dinosaurios. Bien. El grupo de predoctorales de la Estación Biológica de Doñana, el centro en el que trabajo, me han regalado 2 preciosos dinosaurios. Los 2 de la marca Dr. Steve Hunters, ¿vale? Y este es uno de ellos, un Giganotosaurus. Cuando corresponda, haré el vídeo haciendo una review de este dinosaurio. Pero ahora lo que voy a hacer es, a ver si lo puedo hacer delante de la cámara, quitar el alambre este, ahí está, y sacarlo de la caja para que le echéis un vistazo rápido, ¿vale? En su día, como digo, haré, cuando corresponda, haré el vídeo correspondiente, ¿vale? Pero esto es un Giganotosaurus. De entrada os puedo decir pues, que las proporciones parecen bastante correctas, no lo he comprobado, ¿vale? Estoy hablando de memoria, ¿vale? Estoy visualizándolo. Tiene el problema del síndrome del pianista, que llamo yo. Las patas delanteras están en posición de pronación. Los dinosaurios terópodos no podían pronar las manos, ¿vale? Se colocaban las manos en posición supina. Y, bueno, la cabeza parece bastante correcta en general. El tamaño de los pies es bastante correcto, que es un problema que suelen tener las figuras de terópodos, y es que suelen hacer los pies muy grandes, ¿vale? En este caso, no. En este caso, los pies son de un tamaño correcto porque tiene base, ¿vale? Entonces, al colocar la base, les permite hacer los pies de un tamaño correcto. El problema que le veo yo es la pintura, sobre todo la pintura de los ojos. Están pintados a mano, lo cual siempre está bien, pero los ojos están un poco mal pintados. Aparte que yo no usaría una pintura mate para los ojos, yo usaría un esmalte para los ojos porque queda mejor. Los ojos esmaltados quedan siempre muy bien porque brillan. Y al brillar el ojo, aunque parezca mentira, le da un poco de vitalidad a la figura, ¿no? Y aparte le han puesto unos ojos de gato que no tiene sentido para un Giganotosaurus, ¿vale? Yo este tipo de ojos felinos, no sé. Aceptaría que se los pusieran a un dromeosaurio, a un velociraptor o alguno de estos, pero un Giganotosaurus yo no se lo termino de ver. El color en general, pues no me desagrada, ¿vale? Es un color verde, puede dar el pego para un animal que acecha. Pues eso, no me convencen las patas delanteras y el color de los ojos. Mide unos 20 centímetros de longitud y el dinosaurio medía unos 13, 14 metros, ¿de acuerdo? Era más grande que un Tyrannosaurus Rex. Este vivió en Argentina en el Cretácico. Y bueno, con el dinosaurio vienen, que están aquí dentro. ¡Hey! Aquí están las fichas. ¿De acuerdo? Fichas. En diferentes idiomas. Está en español, en inglés, en francés, bueno, en diferentes idiomas, ¿vale? Pero es la misma ficha. Y pues aquí te lo dicen un poco, ¿no? ¿Ves? Origen del nombre del griego gigas, gigante, notos, viento del sur y saurus, lagarto. Aunque sus dimensiones fueran notables, la caja craneal era muy pequeña. Su cerebro tenía las dimensiones de un plátano. Bueno, pues curiosidades, ¿no? Un poco del animal. Saurisquio terópodo carcarodontosaurido, periodo geológico Cretácico superior, 95 millones de años, longitud 14 metros, peso 8 toneladas, debería poner aproximadamente. Y bueno, pues aquí viene pues el mapa de donde se encontró, ¿de acuerdo? Amigos de Argentina. Pues este era vecino vuestro, ¿veis? Y ahí la época geológica en la que se encontró. A principios del Cretácico superior, en el periodo Cenomaniense. Y bueno, también pues una postal con firmas de todos los que participaron. Felicidades, Bari, pone Velociraptor igual a distancia, o sea, Velociraptor equals to distance raptor entre time raptor. Y un velociraptor sin plumas. Y el otro dinosaurio, bueno, no dinosaurio, porque esto no es un dinosaurio. La otra figura que nos han regalado, que esto es un pliosaurio, es un Cronosaurus, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros primero las tarjetas. Este me gusta más que el Giganotosaurus. ¿Veis? Pues Kronosaurus, aquí está. ¿Veis? Aquí está, Kronosaurus, que es un pliosaurio del Albiense, de mediados del Cretácico. Y pues lo dice aquí, ¿ves? Del griego Kronos, crono, tiempo, y Saurus, lagarto. La cabeza del Kronosaurus llegaba a medir 3 metros, es decir, más del doble que la del Tyrannosaurus rex. Este animal pues medía unos 10 metros de longitud, un poco menos de 10 metros de longitud. Se calcula que pesaba unas 80 toneladas, ¿vale? Dice, cuando fue descrito por el director del Museo de Queensland, en Australia, donde ha sido hallado el primer ejemplar en 1924, las dimensiones de este reptil le hicieron merecer el nombre de lagarto de Cronos, como el gigantesco titán que generó a los dioses del Olimpo en la mitología griega. Y pues aquí está el donde ha sido encontrado, que ha sido encontrado en 2 lugares en el mundo, en Australia y en Sudamérica. Argentinos, este también es vuestro. Y bueno, y el bicho, claro, cómo no. Que hay que quitarle. ¡Ups! Se me ha caído una cosita. ¡Ah! Es que este viene. ¡Oh! ¡Qué interesante! El Giganotosaurus venía. Se me ha caído. ¡Ah! Venía con una base incorporada. Y este viene libre, ¿vale? Aquí el chimete. Viene libre, ¿vale? Con su cabezón, que era un bicho cabezón, o sea, tenía una cabeza enorme, ¿vale? Es que la cabeza medía casi 3 metros y el bicho medía poco más de 9 metros, o sea, es que un tercio del animal es cabeza. Tenía una cabeza enorme, era cabezón de cojones. La pintura me gusta más que la del Giganotosaurus, conserva el patrón oscuro en la parte superior y un patrón claro en la parte inferior, lo cual es coherente con un depredador marino. Tiene el mismo problema con los ojos, le falta vitalidad a los ojos, ¿vale? Le falta brillo a los ojos. De nuevo me los han pintado como si fueran ojos de gato, que si en el Giganotosaurus no tenía sentido, en este menos todavía, pero bueno. Y viene con una peanita y viene una pequeña hendidura en el vientre, ¿veis? Para colocar la peana así y poderlo poner en una peanita. Este es un detalle que tienen los de YouWorld en los animales marinos. Tengo un Elasmosaurus de YouWorld, de la misma marca. Y tiene exactamente la misma configuración. Tiene la misma peanita para que lo pongas y tal. Bueno, en este lo tengo puesto al revés, ¿no? Pero no sé cómo ponerla. Le puedo dar la vuelta. No es un problema. Podemos dar la vuelta a la peana, sin problema. Así es, ya está. ¿Veis? Pues con la misma peanita. Que está muy bien. Es muy apañado. Y bueno, pues este mide unos 18 centímetros y el animal medía unos 10 metros. Y para terminar, bueno, estos dos me los han regalado mis compañeros de la Estación Biológica de Doñana, a los cuales también saludo. Y para terminar, esta preciosidad. Este que ya lo habéis visto en anteriores directos porque estaba puesto encima de la mesa desde hacía ya tiempo. Es un Stegosaurus de la marca Bulliland. Y este me lo ha regalado mi madre, ¿de acuerdo? Es un Stegosaurus. Mide unos 25, 26 centímetros de longitud. El animal medía unos 9 metros, 8 metros y medio, 9 metros. Está a una escala 1,30 aproximadamente. ¿Veis? Aquí sí que los ojos le brillan, ¿vale? Sí, no sé si se llegará a ver bien en la cámara, pero los ojos sí que son más... La pintura de los ojos brilla. Sí que tiene un brillo que le da ese aspecto de vitalidad. La postura es muy dinámica, lo cual siempre es de agradecer, ¿vale? Este la verdad es que es una muy buena figura. La vi en la tienda, me encantó. Se lo dije a mi madre solo por decir que me había encantado. Y mi madre pues me la ha regalado. El color es muy bonito, ¿vale? Y muy coherente. Un patrón verde con líneas de forma global y con las placas de color rojo que da a entender que las está bombeando de sangre, ¿no? Para, dar esa apariencia más amenazadora para evitar el ataque de un depredador. Tenía unas bonitas espinas en la cola para defenderse de los ataques de los depredadores. Unas espinas que podían llegar a medir 1 metro cada una, ¿vale? El animal medía unos 4 metros de altura. Una muy buena figura. Y esto básicamente han sido mi cumpleaños. Estos han sido los regalos. Básicamente esto ha sido todo. Que no está nada mal. Porque la verdad es que ha habido unos cuantos. Yo no me esperaba tantos regalos. He de ser sincero. Ha habido otro regalo propio. Otro autorregalo que me he hecho. Que es este. Es un libro bastante antiguo. Se llama El hombre prehistórico, de Clark Howell. Esta es una, me parece que es una segunda edición en castellano. Si no me equivoco. Este es de segunda mano. No, es una primera edición en castellano. Primera edición en castellano, ¿vale? De 1969, pero la primera edición inglesa es de 1967, ¿vale? Y bueno, este libro, voy a hacer un libro, o sea, uy, un libro, no, muy bien, Bari. Voy a hacer un vídeo hablando de este libro, hablando de un caso concreto, de una cosa específica y concreta de este libro. Pero ya que estáis aquí, os voy a hacer una primicia. Y es que, no sé si conocéis, supongo que sí, ¿conocéis esta ilustración? Supongo que todos la conocéis, ¿no? Esta ilustración que termina aquí. Estas 4 páginas, ¿las conocéis? Estas 4 páginas de ilustración, así, en plan creciente. No sé si os suena. Creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? A veces se hace más corta porque recortan lo que hay en medio y dejan como así, ¿no? La ilustración solamente. Pero vamos, esta ilustración es muy conocida, ¿no? Vale, pues esta ilustración, la primera vez que se hizo, la primera obra en la que aparece este esquema ilustrativo de la evolución del hombre, es en este libro, ¿vale? Es la primera vez que se ilustra de este modo. Sí, Nahuel, exactamente es gracias a esta ilustración que hay tanto gilipollas malentendiendo la evolución, cuando en el original, que es este libro, viene una aclaración. Y de eso hablaré en un directo pronto, ¿vale? Hablaré de esa ilustración, de los matices, de la exactitud o inexactitud de la ilustración y de las aclaraciones que hace el texto. Porque el texto hace aclaraciones a esa ilustración que hace que la ilustración cobre sentido. Una ilustración que de entrada es inexacta, como bien dice Argov, hace que tenga sentido, ¿vale? O sea, la ilustración no es nada sin el texto de que viene acompañada dicha ilustración. Algo que a la gente se le olvidó, se quedó con el dibujo y se olvidó de leer el texto. Entonces, pero bueno, este tema lo trataré a fondo en un vídeo en el futuro. Y ese pues también ha sido un autorregalo, ¿vale? Me lo he regalado a mí mismo. Y eso es todo. No sé qué habéis estado diciendo por aquí. Voy a echar un vistazo al chat. Saludos desde África, me dice Kaiden es un ratón. Pues hola, fascinante que estés en África. ¿En qué zona de África estás? Solo por curiosidad. Ezequiel dice, yo te hubiera mandado un vídeo de una ballena alimentando, amamantando a su cría personalizado desde Argentina. ¿Lo has grabado tú, Ezequiel? Porque si es así, mola mucho. Griven Sound dice, física, química, sálvame de los youtubers. No, no me hables de croissants. Kaiden es un ratón, me dice, fui yo. Por la hora, en ese momento estaba hablando del origen de las especies. Puede ser. ¿Fuiste tú el? No, el no. El origen de las especies no, porque es anónimo, pero yo sé quién ha sido. El de Feathers Dinosaurs, el de dinosaurios emplumados. ¿De verdad has sido tú, Kaiden? Si has sido tú, muchas gracias, pero me gustaría que no... O sea, me gustaría realmente saber quién ha sido. Paco Fornell, seguro que no ha sido. ¿No debería darte algo de miedo una nota así? Maxi, no, porque me lo han comprado por la lista de deseos de Amazon, que no publica mi dirección. Entonces, no me preocupa. Minúsculo me dice, hola, feliz cumpleaños, yo no tengo regalo, pero puedes contar con mi simpatía. Tu simpatía es un buen regalo, Minúsculo. El cumpleaños fue el sábado pasado. Vamos a ver qué decís por aquí. ¿Qué es ese muñeco de felpa azul atrás en el sofá? Este es un peluche de un tardígrado. Es un peluche de un tardígrado. Es adorable. Es absolutamente adorable. El origen de la especie está originalmente en hebreo porque Darwin no lo escribió. Lo escribió la familia judía de judíos, jesuitas y masones. Sí, sí, Nahuel, tienes razón. ¿Por qué te acosan tanto en Facebook, Baring Weyon? Pues no sé, la última persona que me ha acosado es alguien llamado Christopher. No sé quién será, Griven Sound. ¿Y esos niños de fondo? Sevilla es una ciudad muy ruidosa, HJ Lieber. Son muy pequeñas las naves, sí, son chiquititas, pero son muy bonitas, sí. Steam, sí, son muy bonitas. Griven Sound no, acertijo tampoco ha sido. El Mega Minx cubo pentagonal es fácil si sabe hacer el Rubik normal. Te va a gustar resolverlo. Gracias, DreyTV. Te lo diré cuando lo resuelva, porque yo de momento no me atrevo. Me parece algo demasiado complicado. Demasiadas caras, demasiados posibles combinaciones. Me parece algo muy complicado. A ver, en principio no debería ser muy difícil, o sea, muy diferente. Porque cada cara tiene el mismo tipo, ¿no? Está la ficha central, las aristas y los vértices. Igual que en un cubo de 3x3, está la cara central, las aristas y los vértices. Pero es que es un dodecaedro. Es que tiene 12 putas caras, ¿vale? Tiene el doble de caras que un cubo normal y una arista por cara más. O sea, el cubo normal tiene 6 caras, o sea, tiene 6... caras de 4 lados y este tiene 12 caras de 5 lados. Es que no sé. Y no 018, todavía no he resuelto este. Yo lo resolví el cubo, pero no sé, no me apasiona tanto. Silvina, pues es un mérito resolverlos, sobre todo sin que nadie te lo enseñe. A los 79 años descubrirás que no tenía sentido intentarlo. Hombre, no, espero que no me lleve tanto tiempo resolverlo. Goldenface dice, si te parece difícil, llama a Andrés Herrera. Es un hacker de los cubos Rubik. No sé quién es Andrés Herrera, pero no voy a pedir ayuda a nadie. No. Eso va contra mi filosofía. Cubo pentagonal satanismo, dice Maxi Ferreira. Pues fíjate que tiene estrellas de 5 puntas. Eso sí que es satánico. Espera, estrellas de 5 puntas embebidas en un pentágono. ¡Guau! Y 12, además. 12, que todo el mundo sabe que es un número maligno, porque, no sé, por algo, supongo. ¿Has descubierto el método para resolverlo sin ayuda de nada? Me pregunta Udred. Para este, encontré un método para resolverlo sin ayuda de nadie. Sí. Para este, sí, encontré un método sin ayuda de nadie. Se me ha caído el tanteado. ¡Ay! Para este encontré un método. De hecho, puedo resolverlo en directo si queréis, ¿vale? O sea, si queréis, os enseño cómo lo resuelvo, ¿vale? Voy a deshacerlo. Y a ver, pues mirad. Yo me baso, en primer lugar, voy a subir un poco el micro. Voy a subir un poco la cámara. Ahí. Cosas. Vale. Ahí. Ahí. Voy a enseñar cómo resuelvo yo un cubo de Rubik, ¿vale? No digo que sea la mejor forma de resolverlo. Yo es la única forma que conozco. Bueno, conozco otras, pero son peores, porque obviamente he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues primero lo deshacemos bien para que esté bien deshecho, ¿vale? Así, por ejemplo. ¿Vale? Deshecho el cubo. Y yo, pues, tomo una cara como referencia. En este caso, tomo la cara blanca porque tiene una pegatina, no por otro motivo. Ahí tiene la pegatina de la marca, que es Yancheng, chino, ¿vale? Yancheng, ahí está la marca, ¿veis? Ahí está. Entonces, yo es la cara que tomo por referencia. Y lo primero que hago es buscar las casillas que van en las aristas, ¿vale? O sea, tomo las aristas como referencia. ¿Y cómo sé qué casilla va en cada una de las aristas? Mirando la casilla central que hay ahí. Por ejemplo, aquí veo una que es verde y blanca. Vale, pues sé que tiene que estar en el verde y en el blanco. Entonces, pues esta verde y blanca, pues me la llevo al verde y me la subo al blanco. Vale, y ahí está el verde y el blanco. Voy a bajar un poco porque si no, no lo vais a ver. Verde y blanco. ¿Vale? Entonces, luego, pues aquí tengo una azul blanca y aquí está la cara azul. Bueno, pues tengo que darle la vuelta a la casilla. Entonces, pues le doy la vuelta, así, ¿veis? Azul y blanco. Luego tengo aquí la naranja. Bueno, y el chisme de naranja lo tengo aquí. Pues me lo tengo que llevar. Esta naranja blanca me la tengo que llevar aquí. O sea, aquí. ¿Vale? Entonces, lo que hago es, pues, llevármela. ¿Cómo? Pues giro por aquí, me llevo este al naranja y lo subo. Pero he perdido el azul, el verde que tenía aquí. No pasa nada porque lo recupero. Ya está, no pasa nada. Y ahora me queda el rojo y el blanco. El rojo y el blanco que está en... ¿Ves? Hacerlo despacio es más difícil que hacerlo rápido. Aunque parezca mentira. Porque no te empanas. El rojo y el blanco está colocado, solo que he dado la vuelta. Entonces hay que darle la vuelta. Bueno, pues lo bajo por acá, lo bajo por aquí, lo recupero. Recupero este verde blanco que se me había ido. Y ahora pues subo el rojo y ya está. Y he hecho la cruz. Ahora, una vez tengo hecha la cruz, lo que busco es las esquinas, ¿vale? Entonces, la esquina tiene que ser esta, tiene que ser una esquina blanca, roja y verde. Vale, pues busco esquina roja, blanca y verde, que está aquí. Entonces, teniendo la cara blanca arriba, miro que la cara blanca de la figura que quiero mover está a mano, ¿vale? En este caso, o sea, que está visible, que no está abajo. Si está abajo, pues la tengo que mover para que esté visible. Y ahora esta, pues me la llevo a donde corresponde, pues aquí. ¿Ves? Rojo con rojo. Vale, pues ahora lo que hago es, al otro lado, saco todo esto, subo la casilla blanca donde corresponde y recupero. Y así tengo, pues, la blanca. Así está, ¿ves? Esta esquina ya está, porque está verde-blanco, verde-blanco-rojo, rojo-blanco, ¿vale? En la cara blanca. Ahora, pues otro. Hago lo mismo con otro. Pues aquí está el naranja, pues hago lo mismo. La subo para arriba, pero no, ahí no, porque, ¿ves? Ahí está el problema, ¿vale? Así. A ver, no. Es que lo estoy haciendo al revés. Hacerlo despacio, como digo, es más difícil que hacerlo deprisa, ¿vale? Al menos para mí. Aquí tengo el azul y aquí tengo la cara azul. Pues pongo el azul aquí y hago lo mismo. Pues saco así, lo subo y recupero el azul. Y luego pues me queda esta que mira, ¿veis? Ha quedado abajo. Bueno, pues para eso lo que hago es darle la vuelta, ¿vale? Como esta es la esquina que me falta, esta es la esquina que utilizo. Pues bajo, muevo uno, subo y ahora recupero la ficha blanca que la tengo que tener por aquí. No, la he colocado. Mal hecho. Vale, ahora. ¿Vale? Y ahora la ficha blanca que la tengo aquí, la pongo en el azul, entonces tal, subo la ficha blanca y recupero la cara blanca. Ya tengo toda la cara blanca y tengo lo que llamo yo las T's, ¿vale? Una T, una T, una T y una T. Ahora tengo que sacar estas esquinas, ¿vale? Esta esquina, por ejemplo, que es naranja y azul. Y aquí está el naranja azul, ¿vale? Pues aquí hay un algoritmo. Voy a ver si puedo hacerlo con la cámara, porque yo, claro, yo lo hago mirando. Entonces, es complicado. Entonces, aquí hay un algoritmo que es bajas, subes, giras, bajas, subes. Y ya está colocada. ¿Habéis visto? Como lo voy a repetir otras 3 veces, pues no pasa nada. Aquí está el verde y aquí está el rojo, ¿vale? Este verde rojo y aquí está el verde y aquí el rojo. Vale, pues ahora. Bajo, subo. Ya está. ¿Ves? Ya está colocada. Ahora, verde-naranja. Aquí está el verde y aquí el naranja. Pues ahora, bajo, subo, bajo, subo. Ya está colocada. Y ahora me queda uno, que es este, el rojo azul, que va aquí. Pues ahora, bajo, subo, bajo, subo. Ya está, colocada. Y ahora abajo puede suceder tres cosas, cuatro cosas. Que esté solo un punto amarillo y no haya nada más. Que haya un punto amarillo con una casilla amarilla y no haya nada más. Que haya una L amarilla, como veis aquí. O que haya una línea amarilla, cinco cosas. Que haya una línea amarilla o bien que haya una cruz amarilla. El objetivo es que haya una cruz amarilla, ¿vale? Pero en este caso hay una L. Entonces tengo que hacer dos pasos para convertir la L en una línea y la línea en una cruz. Antes lo hacía en dos pasos, pero luego encontré una forma más rápida de hacerlo que se puede hacer solo en un paso. Entonces lo voy a hacer solo en un paso, ¿vale? Que es, bajas por aquí, subes por aquí. Giras, bajas, recuperas, subes, giras, bajas, recuperas y recuperas lo blanco, ¿vale? Entonces lo blanco no lo has perdido, sigues teniendo todo esto perfectamente hecho, ¿ves? Estas dos líneas las tienes perfectamente hechas y ahora tenemos una cruz amarilla. Una cruz amarilla y miramos a ver si coinciden bien. ¿No coinciden bien? Pues ahora tenemos que hacer que las amarillas de esta cruz coincidan. Aquí está el verde, pero aquí no coincide. Aquí tampoco coincide y aquí tampoco coincide. Tenemos que hacer que coincidan. Para eso hay otro algoritmo. Entonces yo levanto, subo, bajo, sigo, levanto, termino de girar y bajo. Y ahora ya coinciden. ¿Vale? Si no coincidieran, tendría que repetir este proceso una segunda vez. A la segunda ya siempre coincide. Entonces, aquí el rojo, el azul, el naranja y el verde. Ahora, ya tengo todo el cubo, excepto las esquinas. Lo que me quedan son las esquinas. Primero compruebo si están en su sitio. Esta está en su sitio. Verde, amarillo, naranja. Está en su sitio y colocada. Suerte. Esta, amarillo, azul, rojo. Pero esto es naranja, azul. No está en su sitio. Esta tampoco, porque está el verde, y esta tampoco, porque aquí está el naranja y el azul. Y aquí no está ni el naranja ni el azul, estaba en el otro lado. Vale, pues para eso hay un algoritmo que nos permite permutar las esquinas, ¿vale? Entonces, vamos a permutar esas esquinas. Subimos, subimos, bajamos, bajamos y comprobamos. Porque es posible que salga la primera o es posible que haya que hacerlo dos veces, ¿vale? Si a la primera no sale, siempre sale a la segunda. Aquí. Verde, amarillo, rojo, sale. Azul, amarillo, rojo. Y aquí, naranja, amarillo, azul. Salen. El problema es que no están, hay que girarlas, ¿no? Están como giradas, ¿no? Está bien puesta, pero hay que girarla. Vale, pues para girarla, el proceso es bajar, subir, bajar, subir. Y esta ya está colocada. Esta ya está colocada. Y ya está colocada. Y ahora lo único que tenemos que hacer es girar y girar. Y así se resuelve el cubo de 3x3. Así lo resuelvo yo. Así lo resuelvo yo. ¿Vale? Y este es el método que descubrí hace años para resolver el cubo. Voy a volver a poner la pantalla en su sitio porque me la llevé muy arriba. Este es el método que descubrí cuando tenía 12 años. Hablando con gente, resulta que es un método bastante habitual. Supongo que es bastante habitual porque es un método bastante lógico, ¿vale? Porque se basa en comprender cómo son cómo funciona el cubo, ¿no? En comprender qué implica hacer cada uno de los movimientos y en descubrir las formas que hay de mover una ficha de un lado a otro o de permutar una ficha por otra. O de girar una ficha sobre su propio eje, ¿no? Entonces, pues es el método que yo utilizo, ¿vale? Y haciéndolo rápido y fijándome bien y tal, pues puedo llegar al minuto 14. Es mi récord, minuto 14. Drey dice, si sabes hacer el cubo normal y el 444, puedes hacer cubos como el 11-11-11. Vale, yo el 444 no lo sé hacer. Vamos, no sé si sé hacerlo o no. No lo he intentado nunca. A lo mejor me pongo y lo saco. Dice, entiendo lo que puedes sentir cuando descubres el algoritmo. Ahora me cuesta entender a los Velocistas del cubo de Rubik, lo importante es el algoritmo óptimo. Para carreras, mejor un robot. Sí, Rinoberto, pero bueno, yo descubro un algoritmo y me emociono y ya, pues me mola. Entonces, lo he descubierto yo. Tengo ese punto, ¿no?, de que lo he descubierto yo. Es algo curioso. Y HJ Lieber manda una versión complicada de este, que es como este, solo que con una capa más, ¿vale? Es decir, en vez de tener el centro, la arista, el centro, la esquina, tiene centro, una capa intermedia y luego la capa externa, ¿vale? Lo cual complica bastante más el cubo. Parece un poco locura, pero bueno. Pues una vez se me partió un cubo, dice Silvina. ¡Qué putada! Ese del vídeo es Tony Fisher, un diseñador de cubos muy famoso. Y está diseñando un cubo, no se lo está cargando. Ah, vale, Drey. Pásame la marca luego. Pues se llama Yan Cheng. Yanchenng. A mí me lo compraron, o sea, yo les dije, cómprame uno bueno, y me lo compraron. El giganotosaurus es hermoso, me dice Bruja. Alberto me dice que si estuviese cerca me retocaba la pintura, estaría encantado. Silvina dice que demasiado flúor para su gusto, supongo que se refiere al giganotosaurus, que es muy verde. ¿Cuáles son los más importantes yacimientos en Latinoamérica? Ni idea. Ni idea. A ver, en Argentina hay muchos yacimientos muy buenos. En Argentina hay descubrimientos muy interesantes, sobre todo del Cretácico, de mediados del Cretácico, como pues el de Giganotosaurus o Argentinosaurus, ¿no? También hay muy buenos yacimientos del Eoceno en Argentina, pero no sabría decirte cuáles son los mejores, no estoy muy puesto en eso. El cronosaurio tiene un nombre súper épico, me dice Maxi. ¿Ese era el Depredador X? Se parece a uno que te mandé una vez. Es primo hermano del Depredador X. El Depredador X no sé qué especie es exactamente, ¿vale? El que llaman Depredador X, pero podría buscarlo. Vamos a buscar a ver de qué especie es. Depredador X. Depredador X es un Pliosaurus. Pliosaurus. ¿Vale? Este es primo hermano del Pliosaurus. No es un Pliosaurus, es un Cronosaurus. Pero vamos, pizcas pajas, o sea, vienen siendo más o menos similares. Estoy mirando a ver cuál es la longitud del Depredador X, este famoso. Vale, rondaba entre los 12 y los 20 metros. No hay evidencias claras de cuál era su longitud. No hay datos claros, ¿vale? El Depredador X era un poquito más grande que este, que el Cronosaurus. Pero aún así, el Cronosaurus era bastante grande, medía 10 metros, ¿vale? Udred dice como ojos de cocodrilo. Me podría valer mejor que los ojos de gato. Vamos a ver. No, símbolo chino, símbolo chino, símbolo chino, símbolo chino. No me emborraché, yo no me emborracho. Yo no puedo emborracharme. Yo no bebo alcohol. Nahuel dice, yo conozco esa ilustración, es gracias a ella que hay tanto... Ah, sí, estaba hablando de la ilustración de los... ¿Tú eres de esos que resuelven el cubo en ambientes distintos? ¿Qué tal bajo mucha presión como el agua o escuchando desde el hedor? Nunca lo he intentado. Yo he resuelto el cubo, no sé, cuando me aburro, cuando no tengo nada mejor que hacer, cuando voy al trabajo, cuando... ¿No? Pero vamos, sin más. Supongo que escuchando al cerebro no me costaría. Es muy fácil desconectar y ponerte a prestar atención al cubo. De hecho, el otro día en el directo que estuve haciendo en el canal de Alberto, estuve resolviendo el cubo varias veces. Yo vivo al lado del Museo Paleontológico de Egidio Ferulio en Trelew. Pues Ezequiel, mola. Mola. Bueno, Hoy ha habido poca videodivulgación, lo avisé desde el principio, también es cierto. Aún así, pues he estado hablando de los libros, he estado hablando de los dinosaurios, no está mal, ¿no? Algo he hecho. Muchas gracias por estar ahí. Hoy no vamos a hacer mucho más ya. Mañana estaré en la Feria de la Ciencia de Sevilla. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien es de Sevilla y quiere acercarse, estaré en la Feria de la Ciencia, en un taller para niños sobre tipos de formas de dispersión de propágulos y colonización insular. ¿Vale? Entonces, cualquiera que esté por Sevilla durante el día de mañana, mañana por la tarde, puede pasarse por la Feria de la Ciencia y ahí estaré. Y Nahuel, pues supongo que me pasaré. Si no lo hace muy tarde, me pasaré. Damas y caballeros, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a los que habéis estado en el chat. Siento que este vídeo haya sido más de tonterías que de divulgación, pero de vez en cuando hay que desconectar. Mañana, Feria de la Ciencia. El viernes, Ciencia en Redes. Yo no voy a poder ir, pero si alguien está en Sevilla, Ciencia en Redes. Muy interesante, mola mucho. Os animo a que vayáis. Y bueno, gracias a los que habéis estado en el chat, gracias a los que hayáis estado viendo el vídeo, no sé cuántos habéis sido, ahora estamos 45, muchas gracias a todos, gracias a los que estéis viendo el vídeo por diferido, o sea, sin estar en directo, quiero decir. Mis ratas están comiendo. Muchas gracias a todos. Gracias a los que están... ¡Ah! Los patrocinadores. Se me estaban olvidando. ¿Por qué no me lo recordáis? Algunos de los patrocinadores están en el chat. Me lo deberíais recordar cuando veis que se me vaya a olvidar. Vamos a ver dónde los tengo yo. Aquí los tengo. Los pat... No, esto no es... Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es de mi blog. Aquí está. Patrocinadores. Muchas gracias. Flat Pluto Society. Muchas gracias, señor de incógnito. Y muchas gracias al segundo señor de incógnito, que no está puesto en la lista porque no tengo hecha la captura de pantalla del segundo señor de incógnito, porque soy un desastre. ¿Vale? Voy a hacerlo en un momento, que no me cuesta nada. A ver, aquí está. Ahí está. Foto. Ahora sí. Lo dicho. Muchas gracias a los patrocinadores, al señor de incógnito, al segundo señor de incógnito, a la Flat Pluto Society. Muchas gracias. Sois todos unos enrollados. Son 9 patrocinadores. 9 patrocinadores, señores. Muchas gracias a los 9. Y a todos los demás, muchas gracias a los que habéis estado ahí. Y a todos, hasta la próxima.